saludo con la paz del Señor. La verdad que de la última vez que estuve la oportunidad de compartir la meditación eran menos, hoy caras nuevas. Para aquellos que por ahí no me conocen, mi nombre es Hugo, casado con mi esposa Sandra y tenemos una hija ya de 20 años llamada Luz. No pudieron venir por causa de que están al cuidado de mi suegra, que sufre ya un mal hace 6 años que le impide movilizarse por sí sola, así que les hubiese gustado estar acá. Mientras cantábamos, veía algunas letras que, la verdad, ¿no? Pronunciarlas, decirlas, es fácil, lo podemos decir, pero cuando éstas se hacen realidad en nuestras vidas, y ahí cuando es que cobran realidad, y es allí donde nos toca a nosotros, ¿no? Vivir plenamente lo que demanda este evangelio que nos ha sido dado. Y en esta mañana, meditar desde una necesidad que vamos a ver que tenemos en común, vamos a ver que también es el trabajo de muchos hermanos el ocuparse, el tener este anhelo en que el conocimiento de Dios pueda crecer en cada uno de nosotros. Y este conocimiento no solo es para decir, bueno, sé más, sino más bien para que aquello que es cierto en Dios pueda también ser en sus hijos. Les voy a pedir que vayamos al libro de Filipenses. El primer capítulo, vamos a leer desde el capítulo 3, va del versículo 3 hasta el versículo 11. Vamos a ver en esta realidad del apóstol Pablo, en este llamado en el cual él había sido llamado apóstol, y vamos a ver en qué se ocupaba, cuál era el anhelo de su corazón, cómo es que él desnuda su intención en el Evangelio hacia sus hermanos. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participante conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese vertido inicialmente desde esta medida de hacernos conocer de Él, primeramente de limpiarnos de nuestra maldad, de darnos de su amor, de amarnos con ese amor eterno que nos hizo saber a través del profeta Jeremías, de que en la eternidad ya Dios nos amaba. Y que si nosotros tenemos alguna virtud en amar, es porque proviene de Dios. Bien lo dice la Escritura, que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Este pedido, por lo que se ve constante del apóstol Pablo en favor de sus hermanos, esta persuasión que él dice tener en aquellos que los cuales han sido llamados, en los cuales él está persuadido que aquel que comenzó la buena obra la va a concluir, la va a perfeccionar, va a haber un proceso, y él está abocado a pedir esto por sus hermanos. Vemos su corazón pastoral para con ellos. Y nosotros bien podríamos decir, no, bueno, voy a esperar en este caso de mi hermano Santiago, Gabriel, de mi hermano Daniel, de aquellos que han crecido más, bueno, que se ocupen, ¿no?, en orar por mi crecimiento. Pero también nos toca a nosotros el orar unos por otros, para que este conocimiento sea en común y pueda hacerse evidente, porque este conocimiento no proviene de los hombres, solamente proviene de Dios, y siempre lo bueno, lo justo, lo verdadero, va a provenir solamente de Dios, y los beneficios van a ser para nosotros. Y sabemos que todas estas cosas son para gloria de Dios. También voy a tomar el libro de Colosenses 1:9. Vamos a ver también una expresión igual, similar. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí nomás acompáñenme a Filemón, capítulo 1, vamos a leer del verso 5 al 7. Esto escribiendo el apóstol a Filemón, sabemos, ¿no?, que él estaba apelando por esta causa de aquel siervo que había huido de su casa. Pero aquí él señala esta actitud que tenía Filemón y dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, cabe decir que nosotros también como hermanos podemos tener esta función de confortar el corazón de nuestros hermanos. ¿Y qué hace que este conocimiento, que esto que el apóstol denomina ciencia, pueda tener un beneficio para nosotros? Si podemos hablar un poco de la ciencia en cuanto al término, dice que denota un conocimiento total, un discernimiento, un reconocimiento, expresando un conocimiento más pleno de la voluntad de Dios, que resulta de manera eficaz y efectiva en nuestras vidas. Cuando se nos llama a tener un conocimiento o un reconocimiento o discernimiento, vamos a poder decir de una forma que podamos imaginarnos, poder discernir en un ámbito oscuro, un ámbito donde no todas las cosas están claras. El mundo no discierne, el mundo se deja llevar por sus pasiones, por su por sus deleites, por el querer hacer las cosas. Pero venido al hombre, el Evangelio, venido a la luz, el hombre se debe comportar de otra forma, a la forma de Dios. Y voy a tomar un texto, también unos versículos del libro de Efesios. Vamos a leer desde el capítulo, el capítulo 1, versículo 13 al 18. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar de su gloria, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No, vemos de una forma reiterada este pedido por sus santos. Como fin dice que nos lleva, a partir de este conocimiento, que podamos aprobar aquellas habituales, diarias, a las cuales somos expuestos. Bien se decía hace rato, ¿no? Estas necesidades que están presentes y que no tenemos la capacidad de decidir, esto no me venga, no me sobrevenga. Solo nosotros podemos ir en dirección de Dios, aquel que es refugio, aquel que es nuestro socorro, aquel Dios que gobierna sobre todas las cosas, sobre todas circunstancias, sean estas las cuales preferimos que sean buenas para nosotros, ¿no? Pero cuando aquellas que son adversas nos debilita, hace flaquear nuestras fuerzas. Pero al tener este conocimiento de Dios, nosotros vamos a poder que nuestra confianza sea en Él, sabiendo, ¿no?, que Dios gobierna todo, en Él nada es accidental, Él no se entera hoy de lo que va a acontecer, más bien su voluntad es hecha. Todo lo que Él quiso, dice que lo hace, y no va a haber nadie que detenga su mano, su brazo de poder. Y nosotros podemos esperar, ¿no?, que todo lo que Él haga va a ser justo, aún eso repercuta en nuestra carne, repercuta en nuestro ánimo. De Él son los días, de Él son los tiempos, nuestro mañana es de Él, nuestros próximos minutos son de Él. Así que este conocimiento de nosotros debe crecer más. Entonces, que nos podamos ocupar en rogar en nuestras oraciones. Tenemos tiempos de oraciones diarias donde podemos acordarnos mutuamente, tanto los hermanos de aquí, por los de Rosario por aquí. Ahora, como es en común acordarnos de nuestros hermanos que están en este viaje, en este trabajo, una primera experiencia de la cual seguramente vamos a aprender mucho. El Señor va a confirmar cosas que de pronto estaban en nosotros. ¿Cómo será si hacemos esto? ¿qué resultados habrá? Bueno, nuestros hermanos van a traer respuestas, van a traer enseñanza, experiencias. Así que esta forma de orar contiene muchas cosas de las cuales por ahí nos ocupamos puntualmente en situaciones a nivel personal. Si vemos un poquito y prestamos atención, vemos ausencia de peticiones materiales a favor de los hermanos de parte del apóstol Pablo. En la confianza y el conocimiento del apóstol está que Dios va a suplir las necesidades, Él se va a encargar, su providencia se va a hacer manifiesta. Lo que Él pide es aquello que encierra todas estas cosas, el conocimiento de Dios. Cuando yo conozco de Dios, voy a entender que Él se ocupa de mis necesidades, que todo está bajo su control. Esto va a disipar nuestros temores, nuestros miedos. Y esto ya va a ir a un paso donde nuestra confianza va a ser mayor en Él. Y vemos también, ¿no?, que en esto que el apóstol aquí escribe, vemos su afecto, vemos esto de añorar estar con ellos, de tenerlos presentes en su mente, y de esta persuasión y esta participación plena que tiene el apóstol Pablo en cuanto al Evangelio. Evangelio al cual ha sido llamado tanto como aquellos santos. Pero sabemos que él tenía, ¿no?, una labor específica de ser apóstol, de estar viendo por ellos. A los Gálatas les decía, ¿no?, que sufro como dolor de parto para que Cristo sea, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y si nosotros tuviésemos que ver un poquito hacia nosotros, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Qué carácter tienen? ¿Qué revelan? Si bien esto no es un llamado a escuchar, ¿no?, cómo ora mi hermano, qué dice, qué pide, sino más bien es algo hacia nosotros, que podamos ver, ¿no?, cuál es el carácter de nuestra oración, qué revelan mis palabras al orar. Así que no es una invitación, ¿no?, a estar, a ver, atento qué dice mi hermano, sino a las propias y ver qué es lo que abunda en nuestro corazón. Y vamos a ver tres peticiones principales en la oración del apóstol, que dice que haya un amor en crecimiento, que haya un conocimiento verdadero y que haya discernimiento. Cuando nosotros pedimos, siempre está, ¿no?, implícito el querer recibir, o que haya resultado a partir de una petición. Y estos resultados que el apóstol Pablo espera en su oración, dice, escoger lo mejor y llegar a ser puros e irreprensibles para Cristo. Y también en esto de llegar a estar lleno de frutos de justicia que van a redundar siempre en alabanza de nuestro Dios. Habla del amor que se tiene que dar entre hermanos, pero hay un amor, una esencia de Dios que nos lleva a amar. Y si lo llevamos al plano de nosotros, nos podríamos preguntar, ¿amar? ¿Pero amar qué cosas? Primeramente, podríamos decir, ¿no?, de una forma sin equivocarnos, ¿amar a Dios? Bien, ¿qué implica amar a Dios? ¿O a qué nos lleva amar a Dios? ¿Qué les parece amar su palabra? Amar a aquellos hijos engendrados por Dios, que somos nosotros, unos hermanos de otros. Dios ha mostrado a lo largo de la Escritura su amor y ha mostrado las cosas que Él ama y ha mostrado las cosas que Él aborrece. Ahora, en el ámbito humano se habla mucho del amor, ¿no? Se dice de un hombre que puede amar a una mujer, que puede amar la mujer a ese hombre, mutuamente amar a aquellos hijos que puedan tener. Ese amor es bueno, pero este amor siempre va a ser mejor ayudado desde ese amor que proviene de Dios. Pero este amor va a tener un fin. Un fin presente en cuanto al hombre va a amar a su mujer mientras tenga vida, asimismo la mujer, asimismo hacia sus hijos y asimismo los hijos hacia su padre. Pero sabemos que el amor de Dios trasciende, no perece como el amor del hombre, aquel amor que el hombre puede evidenciar, que puede llevar a cabo. El amor de Dios siempre va a trascender en lo eterno. Leamos en 1 Corintios capítulo 13 esto que nos enseña de cómo es el amor en esencia de Dios. Vamos a leer este grupo de versículos del 4 al 8. Seguramente muchos han leído, mucho se ha dicho de este amor. Así que vamos a permitirnos también leer en esta mañana. 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vemos que si este amor fuese un amor ciego, sin conocimiento, no se podría decir que todo lo espera, que todo lo soporta. Si nos remitimos al amor humano, vemos que el hombre puede tener arranques de celo, puede tener sentimientos que tal vez ellos apelen que es por amor, pero muchas veces terminan haciendo daño a su ser querido, a su ser amado, a sus hijos, al prójimo, a su hermano. El amor de Dios es un amor claro, un amor que para el mundo es desconocido. El mundo no entiende que puede amar de esta forma, no puede concebir que puede esperar, que puede sufrir, que puede soportar todo, que el amor está por encima de todas las cosas. Vemos a las personas tal vez bien intencionadas haciendo obras, haciendo beneficencias, seguramente dando recursos, dando de su tiempo y aún poniendo su vida en cuestión de ayuda, de sufrimiento. Pero sabemos que si en esto hay ausencia de amor, de ese amor correspondiente a Dios, no sirve para nada. Ningún sacrificio humano va a servir. Ya lo dice el apóstol más adelante, ¿no? Aunque diese mi cuerpo para ser quemado, o tuviese dominio de las lenguas, tuviese dominio de las ciencias, este amor es hueco, sin sentido. También dice que es como un metal, ¿no? Que solo hace ruido y nada más. En cambio, este amor que trasciende en Dios tiene propósito. Como decía, va a tener impacto en esta vida porque va a mejorar todas las cosas. Va a gobernar sobre nuestra voluntad. Bien lo decíamos hace rato en un cántico, ¿no? Pues tu amor gobierna mi voluntad. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Gobierna, direcciona, encamina el día a día de nosotros, nos hace mejor hijos de Él. Si en algo estamos seguros que un hijo debe reflejar aspectos de su padre. Aquel que tiene un hijo, una hija, lo primero que hace, ¿no? Ver qué rasgos tiene de mí, qué ojos tiene, qué pelo, qué estatura. Y tratamos, ¿no? De ver qué aspectos y rasgos tiene tanto del padre, de la madre. Y si no tiene parecido al padre y la madre, bueno, busca en el tío, en el abuelo, ¿no? Algo tiene. Y esto es cierto, es algo que no podemos negar, el poder ver, el poder percibir. Entonces sus hijos están llamados a reflejar ese amor de Dios, ese amor puro, ese amor que hace de todo, que consuela, ese amor que hace que pueda tener compasión, que pueda ver por mi hermano, que pueda tener compasión. Y en esto se puede hacer presente aún este llamado a ser misericordioso, ¿no? Con nuestros hermanos, en ponernos en lugar de Él. Pero esto no sería llevado a cabo de una forma sincera, a menos que este amor provenga de nuestro Dios. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de que la falta de conocimiento en Dios pueda llevar a cabo crisis, que pueda llevar a cabo acontecimientos de sufrimiento? Te voy a invitar a que vayamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1, donde Dios a través del profeta hablaba al pueblo de Israel, donde hacía ver, ¿no?, que él, siendo morador de la tierra, alrededor no había conocimiento de Dios. Y luego también en el próximo versículo vamos a ver que Dios señala que en el mismo Israel padeció situaciones, padeció sufrimiento por falta de conocimiento. Entonces leo Oseas 4:1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿No? Le decía a su pueblo, presta atención, oigan, esto es lo que acontece. Dios contiende con los moradores, ¿por qué? Porque no hay verdad. Claro que va a contender porque Él es la verdad. Todo lo que el hombre puede esgrimir como verdad, no es verdad. Solo Él es la verdad. Lo dijo en el Señor Jesucristo, que Él era la verdad, la vida, que era el camino. Y dice, ni misericordia. Claro, no es una virtud del hombre tener misericordia. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Tenido en cuenta ya Israel como su pueblo, Vamos a leer unos versículos más adelante, el 6 específicamente. Hablando de Israel, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante, ¿no? Que el conocimiento de Dios esté presente en sus hijos, porque en el conocimiento de Dios hay beneficios, hay bendición. Y siempre Dios ha mostrado que el beneficio es para aquellos que esperan en Él, aquellos que creen en Él. El tener este conocimiento de amor, como decía hace un momento, nos resumirá el pedir por cosas que a menudo pedimos. El conocimiento de Dios nos guardará de muchas situaciones, en cuanto a las decisiones, en cuanto a poder, como decía el apóstol, que puedan aprobar lo mejor. Y cuanto más, seguramente esta congregación ha experimentado que el vertir este conocimiento desde los más pequeños, aún vienen años en los cuales tendremos posibilidad de poder ver en ello el desarrollo del amor de Dios desde una etapa temprana. Si bien en nosotros ha sido difícil porque ya veníamos, ¿no?, viciados con costumbres, con pensamientos, con concepto de esto, de lo otro, parecían bien aceitados, parecían que teníamos razón en esto. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy de acuerdo con aquel, estoy de acuerdo con este libro, con este filósofo, con mi maestro, con o dentro de mi familia, bueno, yo tengo el mismo pensamiento de mi papá, o esto lo recibí de mi abuelo. Diferentes formas de poder decir tengo conocimiento. Pero teniendo en cuenta esto que decía recién, vertido en nuestros hijos hará una gran diferencia en esta vida que llevábamos carente de conocimiento, llena de dudas y temores. Esto también lo estamos viendo en la congregación del Rosario. Niños que han sido, con el paso del tiempo, llevados a enseñarlos primeramente dentro de un seno familiar, y luego las familias complementándose en poder enseñar a sus hijos en diferentes actividades. Sabemos que han recibido gran ayuda de aquí, pero ya el ejercicio de ellos ya va tomando forma, y esto lo vamos a ver. Dios quiera que nos permita, ¿no?, en los próximos años ver la realidad de esto. Entonces, cuanto mayor conocimiento de Dios se produce en mi vida, mayor amor también habrá en mí. Ahora, cuando hablamos de un Dios, la gente puede decir, ¿no?, bueno, yo amo a Dios, hago esto por Dios, llevo a cabo este sacrificio, llevo a cabo este sufrimiento por Él, esta entrega, esta restricción de hacer esto o no hacerlo. Tal vez me la aguanto, pero bueno, se lo ofrezco a Dios, como tal vez estos días que han pasado, manifestación de fe que dicen, ¿no?, tener por las imágenes que tienen por patrono a la ciudad de Salta. Muchos convencidos han caminado kilómetros, han seguramente gastado recursos y han hecho lo imposible. Yo me acuerdo que vine 2 días antes a entregar unos trabajos y veía ciclistas así por pelotón, y la verdad que me causaba decir, pero ¿por qué lo hacen? Y ¿Y quién toma cuenta de esto a favor de ellos, según ellos los piensan así, ¿no? Esto suma a mi favor. Pero vemos que no, es algo vacío, sin sentido. El amor de Dios en nosotros nos va a llevar a obedecer. Nos va a llevar a obedecer y aumentará el amor por las cosas que Dios ama. Amar su palabra. ¿Qué implica amar su palabra? O preguntémonos, ¿amamos su palabra? Bueno, yo lo leo, podría decir alguno, ¿no? Yo lo leo habitualmente. Está bien, si partimos desde no leerla, ya podemos decir, bueno, no amás lo que Dios nos ha legado a través de la Escritura, si mínimamente no la lees. Pero ¿qué implica una vez leída aquello que nos ha sido dado? ¿Está en solo leerla y decir, bueno, qué dirá acá? Esto no debe ser para mí, tal vez a tal hermano le sirva esto que estoy leyendo. No, sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que nos expone, que nos desnuda, nos penetra hasta aquello escondido que tenemos y nos confronta. Entonces, primeramente, para tener acceso a lo escrito, leerla, pero lo más importante que es obedecerla. Ahí está la cuestión primaria de amar su palabra. Una palabra dada por Dios para sus hijos. Cuando tenemos acceso a poder leer las Escrituras y nos encontramos con promesas de bendición, de bienestar, claro que son lindas, ¿no? Son bien recibidas y hasta, bueno, a ver dónde está el resaltador que más resalta y promesa, ¿no? Y arriba hacemos un llamado, promesa de Dios. Es lindo poder cotejar y tener un registro de las promesas de Dios. Pero, ¿qué tal de aquellas cosas que nos restringen? ¿No? La ley de Dios sabemos que provino de Él, sabemos que su ley, lo decía el apóstol Pablo, es perfecta, es justa. ¿Qué hay en aquello que, uy, acá me está restringiendo algo que quiero hacer? Pero nos decimos, no, bueno, tal vez no sea para tanto, ¿no? Se ha ido muy al extremo. ¿Qué le habrá pasado al que escribió para poder restringir esto? Porque hay muchas religiones que pegan un salto a lo que Dios restringe. Pero toda restricción en la palabra para sus hijos está implicada una bendición. Si lo llevamos a un plano de padre a hijos, sabemos que un padre cuando a un hijo le dice no hagas esto, en esa prohibición, en esa restricción, hay un cuidado. Cuando el niño o niña sabe que tenía razón el padre, cuando lleva a cabo, ¿no?, aquello que el padre ha dicho, no hagas esto porque esto va a pasar. Y lo mismo, qué bueno es poder obedecer su ley. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Cuando nuestra carne se interpone, cuando nuestro deleite se interpone, es tan parecido como estar en un edificio y te digan no saltes por el edificio. Y uno dice, no, pero a mí me gusta la aventura, a mí me gusta la adrenalina, sentir en ese trayecto lo que es volar. ¿No? Ustedes han visto aquellos que se arrojan de los aviones y hacen todo un trayecto con trajes especiales, pudiendo no sentir eso. Pero si no tenemos ninguna protección, es corto el tiempo que van a sentir la adrenalina y sabemos que abajo se van a estrellar, ¿no? Entonces, su amor, su conocimiento nos va a llevar a obedecer todo lo que el Señor nos dice en las Escrituras. En el no del Señor hay protección, hay cuidado. Podemos confiar plenamente, tranquilamente, en saber que Él es por sobre todas las cosas, Él ha creado todas las cosas, Él gobierna y sostiene todas las cosas. Por lo tanto, Él siempre, como siempre lo ha dicho y lo ha mostrado a través de la Escritura, Él es bueno. No es que Dios hace las cosas buenas. Él implícitamente, en esencia, todo lo que Dios hace es porque Él es bueno. ¿Y qué más? Hace rato cantábamos a su nombre, ¿no? Decíamos que Él es poderoso, que su gracia es sublime, sus milagros son grandes. Y por sobre todas las cosas, así como su palabra dice que Él ha engrandecido su nombre. Eso lo podemos ver en Salmo 138, en el versículo 2, donde ese versículo contiene y señala cómo Dios ha engrandecido ambas cosas. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si de algo podemos decir que Dios ha engrandecido y ha obrado muchas veces, es por amor de su nombre. Algunos profetas han llegado a poder declarar esto, decir: no, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino por tu nombre, da gloria a tu nombre. Habían profetas que sabían pedir, decir: Señor, ¿qué harás ahora? Pero por tu gran nombre. Tu pueblo ha desobedecido, Señor, lo que vayas a hacer, hazlo por amor a tu nombre. Podríamos decir entonces que ellos han aprendido que Dios obra por amor a su nombre. Y Él manifiesta su gloria, su misericordia, y nos da, ¿no?, ese privilegio también de poder brillar por la gloria que viene de Él. Hay una promesa de que reinaremos con Él, viviremos inundados de su luz, de su gloria. Y se me viene a la mente ver esto que Moisés había pedido, ¿no?, a Dios, que le mostrase su gloria. Y Dios mostró su gloria. Comienza diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, poderoso, grande en misericordia. Muestra su poder, primeramente muestra su nombre, muestra su misericordia, el alcance de su misericordia, muestra su justicia, que no tendrá por inocente al culpable. Y vemos que ciertamente no tuvo por inocente al culpable cuando cargó nuestro pecado sobre el Señor Jesucristo y lo quebrantó. Hizo de su justicia tal como Él demandaba. Llevó nuestros pecados en Cristo y nos perdonó. No tuvo por inocente al culpable. Y por cierto, Él se gloriará cuando condene a aquellos que van a estar apartados de su gloria. Dice que Él ha hecho a uno limpio para el día malo. Y esto va a gloriar su nombre, a la vez que Estarán allí aquellos que Él ha amado, aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él ha llevado a su gloria eterna. Entonces, el conocer a Dios disipará nuestros temores, hará que nuestras vidas sean esto que necesitamos. Como la petición de mi hermana, ser afirmado en Él. ¿Dónde más iremos? El apóstol Pedro decía, ¿no? Cuando el Señor le dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Entonces, que en cada situación nosotros, en base a este conocimiento, podamos decir, Señor, ¿en quién confiaré? ¿A dónde iré? ¿Habrá otro mejor? Sabemos que no lo hay. A nosotros se nos ha concedido saber que no lo hay. El mundo confía en su fuerza, tal vez en su empresa, en su proyecto, en la carrera que está siguiendo, tiene puesta su esperanza, su desarrollo. Pero si bien persiguen todas estas cosas, consumen su vida en estas cosas, es un sinsentido, como decía Salomón en Eclesiastés, gran mal debajo del cielo. Entonces, escoger entre una gran cantidad de situaciones, podemos escoger lo mejor, en base a este conocimiento. Y sabemos, ¿no?, que qué tan difícil es hoy en día señalar aquellas cosas que no agradan a Dios. La gente muchas veces entiende como amor el tolerar cosas. No, yo tengo tolerancia por estas cosas medias malas, porque no, tal vez ofenda a mi hermano al no ser tolerante con él. Pero no, estamos llamados a tener compasión, a soportar a nuestros hermanos, pero en un sentido de crecimiento mutuo a nosotros, ¿no? No a tolerar las cosas del mundo, aquellas cosas que quieren infiltrarse en la iglesia, aquellas doctrinas que tienen, ¿no?, un tinte, tienen un maquillaje de que son de Dios, pero sabemos que están llenas de engaño, llenas de error. Y también este conocimiento hará que estas cosas podamos mirarla. Y esto que decía el Señor Jesús, no mirar que nadie os engañe. Entonces, no vamos a tolerar cosas del error, entonces vamos a ver bien diferenciado las cosas santas de aquellas cosas que profanan la santidad de Dios. Santidad a la cual, por cierto, hemos sido, ¿no?, llamados a ser santo como Él es santo. Y vemos que a lo largo de la Escritura Dios se ha agradado de cosas, por ejemplo, de Abel y su ofrenda, de cuando su pueblo llevaba las primicias tal como Él las había dicho que debían ser llevadas, de los corderos para los sacrificios, no del mejor cordero que tenían, sino un cordero sin defecto. Dios es, por sobre todas las cosas, es perfecto, y Él siempre va a dar perfección. No dice Él una iglesia con pocas arrugas, con menos arruga, con menos mancha. No, dice una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces, esto que Dios ha ido mostrando siempre, lo ha hecho a través de los siglos, a través de la historia. Y en el hecho principal de todo es que Dios entregó a su Hijo perfecto por nosotros. Lo crucificó, fue un sacrificio acepto, agradable para Él, en justicia y en beneficio para nosotros, porque somos llevados a salvación a través de creer que el Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó para nosotros, y en justicia para gloria del Padre. Nosotros, y con esto ya vamos a ir concluyendo, señalar aspectos donde cómo somos nosotros por ahí débiles en cuanto a dar lo mejor. Si bien en calificar las cosas se califica de lo clásico, de 1 a 10, nosotros preguntamos, ¿y con cuánto apruebo? ¿6? Bueno, 6 entonces, ¿no? Che, ¿y 5 no alcanza? Y si dijeran sí, de cabeza 5, ¿no? Pero 10, no, no, 10 para otro, para aquel que... Bueno, hay diferentes formas de decirlo, ¿no? A los que se ocupan en hacer, en dar lo mejor. Entonces nos preguntamos, Señor, llevándolo a este plano, ¿cuánto alcanza para estar ocupado en esta salvación? Y reinar contigo, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta qué línea puedo llegar y aún verme atraído por los deleites de esta vida? La verdad que a veces nos puede asaltar ese pensamiento de debilidad, en poder decir, bueno, no creo que Dios exija tanto, ¿no? Me voy a dar concesiones para hacer esto o lo otro. No, nosotros somos llamados a ser perfectos en Él. Y es el trabajo que le están haciendo a nosotros, perfeccionándonos para el día del Señor Jesucristo. Día que por cierto vendrá y será real. Hay mucho. Para unos pocos, podemos decirlo, para gozo. Y para muchos, en confusión, en vergüenza. En definitiva, en condenación, apartado de la gloria del Señor. Entonces no nos detengamos a ver cuáles de estas cosas o qué posibilidades tenemos de llegar ahí al límite. Nos encomendemos a Él. Todas nuestras cosas, por cierto, todas nuestras cosas. Nosotros nos tomamos a decir, no, tal vez en estas cosas las pueda resolver yo solo. Y tenga fuerza, ¿no? No. Vamos a hacer como los discípulos que remaban en aquella barca bajo aquella tempestad. Y ellos dicen que remaron hasta que quedaron extenuados, ¿no? No daban más. Es allí cuando el Señor Jesucristo se presenta. Y también en una circunstancia le dice, ¿no? Cuando él estaba en la barca, ¿por qué temiste? ¿Qué les iba a acontecer? ¿Qué piensan que iba a pasar? ¿Cuántas veces nos encontramos dentro de esa barca en nuestras vidas? Y el Señor con justa razón nos llega a decir y nos puede decir, ¿por qué temiste? ¿Qué te iba a acontecer? ¿Quién te iba a apartar de mi mano? ¿Qué cosa iba a acontecer que yo no lo permita? Entonces esto debiera esta confianza crecer día a día hasta que nosotros sea fuerte. Y este de por sí va a ser en beneficio de nuestros hermanos, como decía hace rato, va a llevar a un trabajo de poder consolar a mi hermano, de poder condolerme con él, el poder apoyarlo, el poder estar al servicio de mi hermano. Pero solo esto es a partir del amor de Dios en su conocimiento. Y todo esto resultará y redundará siempre en gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, una vez más, aquí, en comunión con mis hermanos. Han pasado meses, unos años, Señor, que no podía estar aquí con ellos, por situaciones que tú conoces, Señor. Y hoy, Padre, estoy aquí con mis hermanos, conociendo algunos que no conocía. Y Padre, gracias por esta paz que nos das, por este regocijo, Señor, de saber que somos tus hijos y que pueda haber en nosotros ese anhelo de conocerte cada día más. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, que todo lo que haya en nosotros, Señor, sea en conocerte a ti cada día más. Y asirnos de ti, Señor, porque tú eres nuestra única confianza. Tú eres el único a quien podemos acudir, Señor, ciertamente con confianza, poniendo en ti nuestros días, sean estos buenos o sean difíciles, Señor. Todo está en ti. Te ruego por mis hermanos, gracias porque has atraído a aquellos que debían escuchar tu palabra, Señor, todo este tiempo. Y aún, Señor, conoces a aquellos que tal vez no vemos su rostro, pero sabemos que mis hermanos oran en virtud de ello. Gracias, mi Señor. También te ruego por mis hermanos que están en Rosario, están en el campo, y están, Señor, llevando una labor nueva en este año. Así que guárdalos a ellos, guárdalos a sus pequeños, Señor, que seguramente están corriendo por todo el predio, Señor. Señor, lo que resta de esta reunión, te ruego que sea para el bien de nosotros, para el beneficio y por sobre todo, Señor, sea cumplido en ti para la gloria y alabanza, Señor, de tu nombre. Bendito sea, Señor Cristo. Amén.